Tierra de Cocula, que es el alma del mariachi, vengo yo con mi cantar. Voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador, y también traigo pistola por si alguno busca bola y me brinca diablador. De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, de San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones para eso traen pantalones. Ando en busca de una ingrata, de una joven presumida que se fue con mi querer. Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente, dando pie pa' que la gente me murmurara porque sí. Pero a ver hoy que la encuentre y quedemos frente a frente, que me va a decir a mí. De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, de San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones para eso traen pantalón.